¿Se fugó usted de la casa alguna vez? Cuando niños, muchos de nosotros nos fugamos de casa solo para alejarnos apenas una cuadra y volver a casa antes de que se pusiera el sol. Y como adultos, todavía hay muchas veces que huimos, especialmente cuando uno tiene que ver con huir de lo que Dios quiere que hagamos. Pero si usted ha sido alguna vez un fugitivo, usted sabe del dolor que se siente al sentir sus propias ideas y no la voluntad de Dios. En nuestro estudio bíblico de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah examina cómo nosotros y otros sufrimos de las consecuencias de nuestra falta de fe. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestra lección, Huyendo de los Problemas. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. En un momento vamos a descubrir lo que sucedió cuando Noemí y Elimelec y sus dos hijos llegaron al final de su camino. No es una historia muy alegre, pero gracias a Dios que no es el final de la historia tampoco. ¿Cuántos saben que cuando uno huye de Dios no significa que nunca volverá a Dios? Veremos lo que sucedió más adelante en esta historia cuando Noemí decidió que debía regresar a Dios. Pero de momento, estamos en un tiempo difícil. Y huir de los problemas suele significar encontrarse con más problemas. Veremos esto otra vez hoy en Momento Decisivo al escuchar la segunda parte de nuestra lección titulada Huyendo de los Problemas. Bien, pues abramos ahora nuestras Biblias al libro de Ruth para continuar con nuestra lección. Huyó del lugar de la bendición de Dios. La Biblia dice que se fueron a Moab. Y quiero sugerirles varias cosas que noté en cuanto a lo que escogieron hacer. Número uno, escogieron nuestros propios caminos en lugar del camino de Dios. Cuando tenemos pruebas en nuestras vidas, siempre hay tres alternativas que podemos tomar. Hay tres cosas diferentes que usted puede hacer. Usted puede tolerar sus pruebas. Algunas personas quieren obligarnos a pasar por las pruebas con ellas. ¿Alguna vez ha estado con personas así? Usted les pregunta, ¿cómo les va? Y se alegran en decirle de lo mal que va todo. Usted no quiere estar cerca de esas personas porque se hallan bajo presión y no es muy agradable. Cuando usted tolera la prueba, corre el riesgo de amargarse en la vida. Los problemas no fueron dados simplemente para que los aguante. Sé que hay una cualidad conocida como paciencia y resistencia, pero aquí no me refiero a eso, sino a solamente tolerar. Lo segundo que usted puede hacer cuando surgen los problemas es, puede simplemente escaparse, salir huyendo, escaparse. Cuando lo que hace es alejarse del lugar. Si Dios no le ha dicho que se vaya, lo que hace es alejarse del lugar en donde Dios puede ayudarle. Y la tercera cosa que puede hacer y que es en realidad lo que debe hacer es, puede reclutar a sus problemas. En otras palabras, permita que Dios lo use en su vida para hacerle una mejor persona, para ayudarle a crecer en la manera divina. Use sus problemas como escalones para subir a un nivel más alto. Es obvio, al leer la historia, que Elimelec escogió la alternativa número 2. No iba a aguantar el hambre, ni iba a usarlo como peldaño. Decidió escaparse. Así que salió hacia Moab y lo que le resultó es una de las historias más tristes del Antiguo Testamento. Se alejó del lugar en donde Dios podía usarle. Antes de ser demasiado duros con Elimelec, admitamos nuevamente que esta es una gran tentación a veces. ¿Recuerdan a David? Tenía muchos problemas. En muchos de los salmos escribió, y dije, ¿quién me diese alas como paloma? Volaría yo y descansaría. Siempre me ha encantado la historia de Jeremías porque es mi tocayo. Jeremías fue un hombre que fue llamado a hacer muchas cosas muy difíciles. También tuvo sus momentos en que quería escaparse. En Jeremías 9:2, oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Jeremías no tenía una gran iglesia. Tenía problemas serios con su congregación, pero dijo, ojalá pudiera encontrar un hotel en el desierto a donde pudiera irme y quedarme y alejarme de todo esto. A menudo esa es la tendencia. Y algunos de ustedes tal vez sientan esa tendencia en este momento preciso en su vida. Tal vez siente problemas en casa. Tal vez, si usted es adolescente, tiene problemas en el colegio o presión de parte de sus padres. Tal vez tenga problemas en su trabajo. Tal vez las cosas no marchan bien en su matrimonio y aparece esta tentación de huir. Si tan solo pudiera escaparme de todo esto, si pudiera huir. Pero si hacemos esto, si no tenemos cuidado, lo que hacemos es empeorar las cosas. Elimelec determinó dejar su casa y escaparse de los problemas. Pensó que eso le permitiría ganarse su sustento. Es una historia interesante porque no fue la primera vez que eso sucedía. La Biblia nos dice en Génesis 12:10, «Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra». Sé que Abraham cometió un error. Permítanme decirles brevemente lo que ocurrió mientras él estaba ahí. Conoció a Agar, su criada egipcia. Tuvo un hijo con ella, que se llamó Ismael, mientras huía de la provisión de Dios. En una tierra extranjera, conoció a una mujer extranjera y tuvo con ella un hijo al que le puso por nombre Ismael. Si ustedes quieren saber la razón a la raíz de todos los problemas que existen en la actualidad en el Medio Oriente, todo eso se remonta a ese momento de desobediencia, porque de Ismael salieron todas las naciones que están furiosas contra los judíos. Hay ahí un gran conflicto hasta el día de hoy. Cuando huimos de Dios, cuando no prestamos atención a la voz de Dios, cuando no nos quedamos donde deberíamos quedarnos, corremos enormes riesgos. Alguien ha dicho que por difíciles que sean nuestras circunstancias, el lugar más seguro en donde estar siempre es en la voluntad de Dios. ¿Recuerdan ustedes la historia de los discípulos cuando se hallaban en medio de la tempestad y las olas les azotaban y los vientos rugían? No pudieron meterse en la cabeza de que el creador del viento y de las olas estaba durmiendo en la popa del barco. Cundió el pánico. Se enojaron contra el Señor porque pensaron que no se preocupaba por ellos. Quiero decirles a esos discípulos, quiero decirle a Elimelec, quiero decirles a algunos de ustedes, usted se halla mucho mejor en medio de la tempestad con el Señor en su barco que andando por la orilla sin Él. Eso es lo que olvidaron. Eso fue lo que Elimelec olvidó. La casa de pan es mejor durante el hambre que la casa de Moab en tiempo de abundancia. Quédese usted donde Dios quiere que esté, no huya de Él, y Él le ayudará a salir adelante. Somos llamados a vivir por fe. Ese es el principio que Dios nos ha dado para gobernar nuestras vidas. 2 Corintios 5:7 nos dice que no vivimos por vista, sino que vivimos por fe. Porque por fe andamos, no por vista. La historia de James y Elizabeth Elliot es bien conocida entre los evangélicos. En las conferencias misioneras con frecuencia se nos recuerda la muerte heroica de James Elliot, quien dio su vida por los indígenas Aucas. Pero lo que no es igualmente conocido es la secuela a esa historia en la vida de Elizabeth. Algunos años después de la muerte de su esposo James, Elizabeth se casó con Addison Lynch, expresidente del Seminario Teológico de Pittsburgh. No muchos meses después de su matrimonio, Lynch se enfermó de cáncer y murió una muerte lenta y dolorosa. Escribiendo sobre esas experiencias, Elizabeth dijo, «Las experiencias de mi vida no son como para poder inferir en ellas necesariamente que Dios es bueno, lleno de gracia y misericordia. Que mi esposo sea asesinado y que al otro el cáncer desintegre en cuerpo, alma y espíritu no es lo que uno podría llamar una prueba del amor de Dios. De hecho, hay muchas ocasiones cuando todo parece exactamente lo opuesto. Pero creo en el amor de Dios, no por inferencia o instinto, es por fe». Captar la soberanía de Dios obrando en ese amor es la victoria última y más elevada de la fe que vence al mundo. Hay sabiduría que podemos seguir en este mundo, pero cuando lo hacemos, por lo general nos metemos en más problemas. En primer lugar, cuando tomamos malas decisiones, con frecuencia escogemos hacerlo a nuestra manera y no a la manera de Dios, pero cuando lo hacemos es porque escogemos nuestra propia sabiduría en lugar de la sabiduría de Dios. Ahora, hay una manera de tal vez justificar lo que hizo Elimelec. ¿No dice la Biblia que si un hombre no provee para su propia familia es peor que un incrédulo? Tal vez Elimelec haya dicho, si voy a ser fiel a mi familia, tengo que irme a algún lugar en donde haya comida. Al parecer, tenía los medios para hacerlo, porque Al definirlo a él y a su familia en este capítulo, se les llama efrateos. En el Antiguo Testamento se usa esa palabra por lo general asociada con la prominencia, la riqueza y la aristocracia. De modo que la familia de Elimelec, al parecer, era una de las familias más conocidas de la ciudad. Es más, cuando Noemí regresa después de haber estado fuera por 10 años, llega de nuevo a Belén y la Biblia dice que ellas llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Cuando se ha vivido en otra ciudad por 10 años y regresa y la gente todavía le conoce, obviamente usted fue alguien bastante prominente en esa ciudad. Así que probablemente era una familia acomodada. La segunda cosa que noté en cuanto a lo que decidió la familia de Elimelec es que escogemos nuestra sabiduría en lugar de la de Dios. Ellos pensaban hacer lo que es debido, pero el problema es que Elimelec no solo huyó de Dios, sino que huyó en una dirección que no tenía ningún sentido. Tengo que explicar algo sobre los moabitas. ¿Recuerdan ustedes la historia de Lot y de las ciudades de Sodoma y Gomorra? Salieron de la ciudad y la esposa de Lot quedó convertida en una columna de sal y Lot y sus dos hijas escaparon. Llegaron a una cueva y las dos hijas tenían miedo de no tener ninguna posteridad para ellas, así que hicieron emborrachar a su padre, luego le hicieron que se acostara con ellas y así tuvieron hijos de su propio padre. Eso se llama incesto. Es una historia bastante sórdida en el Antiguo Testamento. Quiero leerles lo que dice en Génesis 19:36. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. De ahí es de donde vino Moab. Nació de esa sórdida relación entre Lot y sus hijas, como nos dice el libro de Génesis. Cuando los israelitas salieron de Egipto y se dirigieron a la tierra prometida, los moabitas no les ayudaron. Los atormentaron y se convirtieron en enemigos jurados de los israelitas. Es más, incluso en el libro de Jueces, se nos relata que hubo un tiempo en que los moabitas subyugaron a los israelitas por un periodo de 18 años. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Así que, aquí tenemos a Elimelec, el hombre de Dios, y su familia, y se les han agotado los alimentos. Se ponen a pensar en lo que podrían hacer. En lugar de quedarse en el lugar en donde Dios podría bendecirles, se van a Moab, que era el peor lugar a donde pudieron haberse ido. Fue el lugar más triste. Los moabitas servían a un dios llamado Quemos. Era un dios al cual sacrificaban niños. Así que ahí tenemos a Elimelec, dejando el lugar donde Dios podía bendecirle. Debía haber dicho, prefiero morirme de hambre en Belén que llevar a mi familia a este lugar tan triste. Pero no, tenía que hacerlo a su manera. Tenía que usar su propia sabiduría. Así que allá va Elimelec. Dios es mi rey. Huyendo de Dios a Moab. Y esto nos trae, en tercer lugar, a las consecuencias que corrigen nuestra fe. Y primero quiero que noten que, cuando desobedecemos a Dios, ponemos a otros en peligro. ¿Cuántos de ustedes saben que esto es verdad? Ya me he cansado de oír a la gente que dice, ¿a quién le importa? Es asunto mío. Si quiero hacerlo, si eso es lo que quiero hacer, a nadie más va a afectarle. Eso jamás es cierto. Afecta a los padres, afecta a los hijos, afecta a los amigos, afecta a la familia. Amigo mío, decide usted que va a dejar esa familia porque ya no es usted feliz ahí. ¿Usted piensa que es asunto suyo, que puede hacerlo y que tiene el derecho de ser feliz? ¿Tiene usted el derecho a ser feliz a costa de la desdicha total de otras 5 personas? Lo dudo. Pero quiero que sepan que Elimelec tomó la decisión de llevar a su familia a Moab. Noemí, Mahalón, Cualión. Al llegar ahí, lo primero que ocurre es que los dos jóvenes se casan con mujeres moabitas. Si hubiesen estado sentados en Belén preguntándose a dónde iban a encontrar la próxima comida y luego hubiesen pasado a otro tema para decir, hablemos sobre con quiénes se podrían casar nuestros hijos, las mujeres moabitas no hubieran constado en la lista de nadie. eran mujeres perversas. Eran las mujeres que en una ocasión sedujeron a un judío a la inmoralidad e idolatría. La historia se halla en Números, capítulo 25. 25,000 personas murieron debido a ese pecado. Eran tan malas a los ojos de Dios que fueron uno de los pocos pueblos de los cuales Dios dijo que jamás debían admitirse en la congregación de Israel porque eran viles en su forma de vivir. Y ahí tenemos a Elimelec, yendo precisamente ahí en busca de comida para su familia. Después de llegar allá, no se podría culpar a los jóvenes. No había otras mujeres más que ellas. Ahí no vivía ninguna mujer judía, así que están en la edad de casarse y se casan con moabitas. Ahora bien, Dios va a intervenir en todo esto. No entendamos mal, porque este libro es la historia de una de esas mujeres que se llama Ruth. Era una moabita que se casó con uno de los hijos de Elimelec, pero eso no elimina el hecho de que el hombre puso a toda su familia en peligro cuando los llevó allá. Así que lo siguiente que sabemos es que sus hijos se casan con un pueblo malvado. En segundo lugar, cuando desobedecemos a Dios, asumimos la responsabilidad de nuestro propio destino. Nunca lo había notado antes, pero me sorprendió ver esto mientras estudiaba este pasaje. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. Esto es lo que hicieron. Dijeron, vamos a ir a vivir allá. Somos en realidad judíos y pertenecemos aquí en Belén, pero allá hay buena comida, así que vamos allá y quedémonos allá. Cuando el hambre se acabe, regresaremos. ¿Verdad? No. Observen el versículo 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Ofra y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Cuando vi eso pensé, vaya. Lo que empezó como un viaje temporal, alejándose de la provisión de Dios, resultó siendo una década de desobediencia. A menudo subestimamos lo que ocurrirá si es que nos salimos un ápice de la senda. Si damos nada más que un solo paso alejándonos de Dios, pensamos, siempre puedo regresar. Pero, ¿cuántas veces he visto esto en mis años como pastor? Alguien hace un pequeño acomodo, se aleja un ápice, y pasan 10 años antes de que siquiera logre comprender lo que ha pasado y enderezar sus pasos. Lo que ocurrió es que la familia que había planeado viajar temporalmente a Moab acabó quedándose ahí por 10 años. En tercer lugar, cuando desobedecemos, nos buscamos nuestro propio castigo. El poeta Ralph Waldo Emerson dijo, los esfuerzos que hacemos para escapar de nuestro destino solo sirven para llevarnos a él. Lo que digo es esto, lo que estaban tratando de hacer al ir a Moab era huir de la muerte. No querían morirse por el hambre. Aquello de lo que trataban de escapar al alejarse del lugar de la bendición de Dios, acabó alcanzándolos de todas maneras. Elimelec y su familia huyeron de Judá para escapar de la muerte, y los tres hombres murieron. Léanlo en el texto. Primero muere Elimelec, el padre. Luego muere enfermo y después debilucho. Ambos murieron. No sé lo que ocurrió, excepto que murieron mientras estaban en Moab. No es interesante. La única que queda es Noemí. Muchos reveses para ella. Si se hubiera quedado en Belén y los tres hombres se hubieran muerto, por lo menos ella hubiera tenido amigos. Por lo menos tendría a alguien que conocía. Hubiera tenido algo en común con alguien. Pero su esposo la arrastró a una tierra extranjera y allí todos murieron. Y ahora ella se halla en medio de los moabitas. No le queda nada. Su esposo ha muerto, sus hijos han muerto, su esperanza para el futuro ha desaparecido en lo que se refiere a la familia. Su compañerismo ha desaparecido. Al parecer, no le queda nada de la riqueza material porque dice en Ruth 1:21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Perdió todo lo que tenía. Una familia que tomó una pésima decisión y cambió el hambre por la muerte. No me viene el genio creador con mucha frecuencia, pero casi le puse un título diferente a esta lección. Hace unos años oí el título de una película, Tres bodas y un funeral. Y he recordado que iba a titular a este mensaje, Tres funerales y un hambre. Pero no lo hice. Eso fue lo que ocurrió. Hubo tres funerales en Moab. Así que, añadido a la pérdida de comodidad material y la seguridad de lo conocido, vemos la aflicción de esta familia. Noemí se halla sin hogar, sin esposo, sin compañerismo, sin esperanza, sin herencia. Al final de la década de desobediencia, lo único que queda son 3 viudas solas y 3 tumbas judías en Moab. Todo lo demás ha desaparecido. ¿Acaso no nos dice la verdad la Biblia y nos ayuda a comprender cómo es en realidad la vida? ¿No se alegran por eso? Nunca me canso de estudiar este libro sagrado. Me da gran perspectiva de la vida. Algunos tal vez estén en el punto de pensar, tengo que escaparme de aquí. Tengo que hacer lo que me conviene. Esto es lo que quiere decir cuando dice que todos hacían lo bien que les parecía. Cuando usted empieza a hacer lo bien que le parece y se sale de la voluntad de Dios, usted abre la puerta a mucha desdicha. Lo que usted piensa que será un breve viaje acaba siendo una década. Lo que usted piensa que solo le afectará a usted puede afectar a toda su familia y a sus amigos y a todos los que le rodean. Así que quiero decir para todos nosotros y decirme a mí mismo hoy que hagamos lo que hagamos, amigos míos, quedémonos en la voluntad de Dios. Quedémonos en el centro del propósito de Dios para nuestra vida. No tome las cosas en sus propias manos. No manipule la palabra de Dios para su propio beneficio. No haga las cosas a su manera. Por cualquier forma que usted pueda, haga las cosas a la manera de Dios, porque si no lo hace, y esta es la advertencia de la palabra de Dios, usted tendrá que arreglárselas por su propia cuenta. A veces Dios simplemente retira sus manos y dice, ya basta. ¿Quieres hacerlo a tu manera? Hazlo. Adelante. Y luego simplemente observa cómo nos damos contra la pared y nos tropezamos de frente. Esta es la peor parte de la historia. El resto se vuelve cada vez mejor y mejor. Así como el hijo pródigo, Noemí, lo había perdido todo, no le quedaba nada. Y una mañana se despierta y dice, voy a regresar a casa. Se levantó y esperaba que las 2 jóvenes regresaran con ella, pero solo una la acompañó. Ella y Ruth regresaron a la casa de pan y al lugar de la bendición de Dios. Solo 5 versículos acerca de su alejamiento. El resto del libro nos cuenta lo que Dios hizo cuando ellas regresaron. Dios se especializa en nuestro regreso a casa. Le encanta cuando volvemos a casa. Algunos de ustedes han estado huyendo. Dios les está llamando. Tal vez hoy es el día que usted debe volver a casa. Eso es lo que Dios quiere que usted haga. ¿Recuerda usted al hijo pródigo? Se despertó un día y dijo, me levantaré e iré a mi padre. Se levantó y volvió a casa. Cuando llegó, alzó su vista y ahí vio a su papá corriendo para darle la bienvenida con los brazos completamente abiertos. Esa es una parábola del Padre Celestial. Eso es lo que Él hace. Sin que importe lo lejos que usted haya huido, Dios está listo con sus brazos abiertos de par en par y diciéndole, regresa. Empecemos de nuevo. Has perdido una década, pero todavía queda tiempo. Hagamos juntos la voluntad de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Qué tremendo desafío es a nuestros corazones. Cómo penetra en la profundidad de nuestro corazón. Cuán preciosa y desafiante es esta verdad. Y Señor, te pido que lo que sea una advertencia a nosotros, que obedezcamos. Pero más que nada te pido que nos ayudes a escuchar la invitación que nos haces de regresar a ti en tu gracia. Señor, tal vez me escuche alguien hoy que ha estado huyendo y es tiempo de que vuelva a casa. Tal es la valentía de hacerlo. Señor, tal vez me escuchen ahora aquellos que están a punto de tomar una decisión de huir y saben en su corazón lo que tú quieres que hagan. Señor, no es que normalmente no sepamos lo que tú quieres que hagamos, sino que se trata de nuestra propia voluntad que no queremos ceder. Así que, Señor, te pido que uses el poder de tu palabra hoy para hacer que tu pueblo regrese a ti y para impedir que otros huyan del lugar de tu bendición en su vida. Señor, permite que nuestra respuesta a tu palabra sea una respuesta de entrega y dedicación y obediencia y disponibilidad de decir, heme aquí, Señor, haz lo que quieras conmigo. Señor, recuerdo que tu voluntad para nosotros es buena y perfecta y razonable, que tú no quieres que te sigamos para causarnos daño, sino que quieres que te sigamos porque tú sabes lo que es mejor para nosotros y quieres llenarnos de gozo y felicidad y bondad. Señor, ayúdanos a no ser tan necios para hacer lo que mejor nos plazca. Por favor,